estás escuchando, esa te la debo. ¿Vos estás seguro que querés escuchar esto? Bueno, empezamos la segunda hora de esa tela de bolos. No asusten que son ni 20, pero vamos hasta ahí cuarto aproximadamente, claro. ¿Sí? Aprox. Sí. Bueno, un abrazo para Ale Seguir, que nos escucha desde San Martín, ¿sí? Bueno, le mandamos un... Y nos manda mensaje por Facebook. Recuerden que estamos transmitiendo por Facebook, ¿eh? Sí. Ahí nos ven. Mirá, por ejemplo, ¿eh? Yo tengo un gorro. Bueno. Sí, en el medio tengo un gorro. Luciano es el que tiene el gorro, ¿sí? ¿Sí? Bueno, yo mando saludos. Buenas noches, amigazos, saludos. Marcelito, ya de Brasil nos manda saludos. Sí. Me parece que es metalero como nosotros, sí. Andrés. No como Lucho, pero... No, como yo, ¿no? Es que es muy difícil ser metalero como yo. Exactamente. Es muy particular. Bueno, reiteramos que las vías de comunicación para por el oyente sí. que quiera hacerlo y los invitamos a participar del de tema del cierre, sí. puede ser el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Ajá. O Ciro y los persas. ¿Eh? Los también piojos. Pueden votar piojos. Sí. Como nuestra amiga Pauli, que ya dijo, hola, yo voto por los piojos. Bueno, mandamos saludos. Mirá. Y lo pueden hacer al 3544, sí. que tienen, están fuera del Valle, sí. o tienen características qué bien de digo. Otros celulares. Sí. 576173. Lo puedo hacer al Facebook como El Grito o al Instagram como El Grito. 88.5. Tengo un mensajito de nuestro amigo Leo que va a estar tocando este sábado con los Martes Marcianos. No lo chequeé, pero Leo es una persona que lo podemos hacer al aire. Vamos. Hola Lucho, ¿cómo estás? Acá estamos terminando de ensayar. Pusimos la radio un rato y queremos recordarles que este sábado tocamos ahí en Hornillo para que compartan con la gente, que no se olviden que estamos ahí y los esperamos. A compartir nuestra música. Un abrazo, buena noche. Bueno, grande Leo. Vamos a estar presentes, ¿eh? Sí, seguro. Tiene que estar presente. Este sábado, perdón. Y le voy a decir al aire que tenemos que volver a los jueves de pool, ¿eh? Epa. Gran jugador de pool. Bueno, bueno. Sí, sí, gran jugador de pool. Muy estadista, muy tipista. Mire cómo nos... hay que volver al deporte. Sí, sí. Nos incita público, Andrés. Sí, deporte bueno. extremo. Ale Seguir decía por el Facebook, grande Martín, esa te la debo. A vos. Y a Keller, dicen, vean una peli debajo del supuesto sobre el tema. ¡Opa! De cabrones, gracias. Ah, bueno. Y después Evangelina Camp había mandado hace una semana. Hace una semana mandó este mensaje. Dale, ¿qué dice? Wish You Were Here. Pasa bueno. Sería que estuvieses aquí de Pink Floyd. Pink Floyd. No, así no puede ser, Luciano, que ves sus mensajes una semana después. Y bueno, pasa eso, pasa eso. Usted no es el encargado de hacer las redes de este programa. Hoy empecé. De las redes de pesca. De las redes de pesca, claro. De tiburones. Claro. El medio mundo es usted. Sí, claro. Bueno, ¿vamos a ponerlo serio un poquitito? Estamos transmitiendo vivo por Fíbula, ya lo dijimos, ¿verdad? Saludo de vuelta. Bueno, lo ponemos serio, va. Como estuvimos hablando al principio en esta sección tan glamurosa como es efeméride, un día como hoy, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a burguetear un poco por dónde anda la nación argentina relacionándose con los pueblos indígenas. ¿Qué le parece, Andrés? Me parece excelente. Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Cultura de la Argentina, los pueblos indígenas representan cerca del 5% de la población mundial. ¿Eh? Ojo. Quedaron poco. Claro. La Organización de las Naciones Unidas estiman que esto se traduce en 370 millones de personas. Brasil. Imagínense Brasil desparramado por todo el mundo con pueblos originarios. Agrupada en más de 5.000 comunidades en unos 90 países. Si bien los pueblos indígenas son sinónimo de riqueza cultural, de respeto y de persuasión de la naturaleza, se encuentra entre las poblaciones más desfavorecidas del planeta. La declaración de días internacionales, esto es lo que hablábamos antes con ustedes, Lucho, por parte de las Naciones Unidas, por ejemplo, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tiene como objetivo concientizar a la opinión pública y señalar a los gobiernos que existe un problema sin resolver. Claro, de antaño. Sí. De antaño. A fin de que ejerzan políticas públicas al respecto. La ONU eligió un día como hoy para conmemorar el Día de los Pueblos Indígenas. El tema principal de preocupación de estos pueblos son los desplazamientos y la migración. El desplazamiento nos parte en dos porque nosotros, cuando salimos del territorio, salimos forzados por la situación económica o porque no nos quitaron la tierra. Hay grandes latifundistas que compran tierras y nos quedamos afuera, sin territorio. Esto explica la cacique Clara Romero de la comunidad Cuom. Y sigue diciendo un par de cosas más. Dice, ningún indígena salió de su territorio porque quiso buscar algo mejor dejando el territorio atrás. Claro. Para nosotros, tierra y territorio no son lo mismo. La tierra es la madre tierra. no se nos ocurriría venderla nunca, como uno no piensa en vender a su madre. Y el territorio es donde está nuestra ancestralidad, nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión, agrega. Cuando salimos del territorio donde vayamos, no vamos a encontrar ni los mismos olores, ni los colores, ni gente que hable tu lengua. Nunca se van a entender el daño tremendo y profundo que se hace a los pueblos cuando tenemos que emigrar e ir a sentarnos en otros lugares donde no tenemos que volver a amar por completo. Nosotros de la naturaleza tenemos supermercado y farmacia, Andrés. De ahí sacamos nuestra medicina y nuestro alimento, pero con el cuidado permanente de ser prudentes consumidores. No depredamos, no contaminamos, cuidamos cada cosa que hay en la naturaleza, preservándola para nuestras generaciones futuras. En Argentina existen 1.653 comunidades indígenas pertenecientes a pueblos originarios en el país. En Argentina, como decía bien la nota, se habla 15 lenguas. Las más habladas son la aymara, la guaraní, la huichi, la cuón, la mapuche, tehuelche, ranculchen. En Argentina se reconocen 36 lenguas indígenas de 38 pueblos, de las cuales 15 siguen vigentes con distinto grado de vitalidad y 9 están en proceso de recuperación y otras se consideran sin hablantes. ¿Qué significa? Que está toda la documentación humana para hablar, pero no hay humanos ahí que la lleven adelante. Y acá traemos un poquito algunas cositas de color. Dice, muchas de las palabras que usamos hoy provienen de las lenguas indígenas, como por ejemplo el mate, Lucho. Toma mate. Proveniente de mati, que en la lengua quechua significa calabacita. Ananá, que también proviene de nananá, que en la lengua guaraní, que significa perfume de los perfumes. Cancha, algo que nos gusta a nosotros, proviene de cancha, con K, que en una lengua quichua significa recinto cercado. Mirá otra palabra que no sabía, se llama chicle, que proviene de chicle, que en la lengua nahua significa goma masticable. Y por último, tomate, que significa agua gorda. Bueno, en quichua decimos varias, puma, mirá, de verdad. Papa, Uyuta, en realidad es ojota, nuestra palabra, viene de Uyuta. Hay un montón de palabras. Kuntur, cóndor. Cóndor. Michi, gato. Bueno, no digo. Michi. Esa toda. Esa Michi Fu. Michifu. De ahí viene. El famoso Michifu. Ah. Sobre 278 mil millones de hectáreas que abarca el territorio argentino, el área ocupada por los pueblos indígenas es de 62 mil 100 millones de hectáreas. Nuestro deseo es recordar este día como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es que estos pueblos que habitan este suelo y los de todo nuestro continente sean de una vez y para siempre respetados, mínimamente. Y que seamos muchos los que, desde donde nos toque o donde estemos, hagamos fuerza y nos comprometamos para que esto alguna vez suceda. Cerramos este informe, este pequeño informe, dando ahí una descripción más o menos a grosso modo de las comunidades indígenas del país, con un temazo del disco Mundo Guanaco. El tema se llama Sentir Indiano. Aborigen intenta. tierra, padre, sol, dioses vivos hoy por hoy, grandes testigos silientes de la humanidad inconsciente y su afán devorador de infierno y suplicio del progreso bendecido por dioses traídos. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, aborigen intensa, sangre nueva de la raza que a un ser libre sueña. Del Malinche es la maldición, de Wicca el gualicho, del dios blanco el terrorismo, Satanás y Cristo. Sentimiento indiano, orgullo nativo, han parido este canto en el corazón mío. Exaltar tu origen, aborigen intensa, sangre nueva de la raza que han ser libre sueña. Bueno, muy bien. Pasaba, ¿quién pasaba? Iorio. Pasaba Alma Fuerte. Alma Fuerte, perdón. Con el tema Sentir Indiano del disco Mundo Guanaco, año 1995. Temón. Bueno, teníamos el mensajito de Pablo, creo. Sí, Pablito, le mandamos saludos acá a mi primo que va a ser papá por segunda vez. Vamos, felicitaciones. Y anda por allí, por la zona de Brasil también. Bueno, ¿cómo está Brasil? Ojo los tiburones. Sí. Guarda con los tiburones en Brasil, sí, ¿eh? Sí. ¿Hay mucho tiburón brazuca? Sí, es bravo el tiburón. Bastante peligroso. Bueno, vamos a hablar. ¿Dónde vamos? No, vamos a hablar de otra cosa, mejor primero. Dale. Vamos a recordar. Sí. Porque ya estamos promediando, creo que va a ser... Estamos desfasados. Estamos desfasados. Es muy difícil ubicarse en tiempo y espacio. Claro. Pero creo que estamos en lo que sería la última media hora del programa. Ah, sí. No, bueno, entonces me quedo más tranquilo. Por favor. Entonces vamos a repetir la vía de comunicación por si alguien quiere mandar un mensaje. Por favor. ¿Ya se quiere ir? ¿Qué? Se quiere ir a la casa. Sí, está cansado. Es muy tarde para mí. Y es tarde. Son como las 12 de la noche. El nono se quiere dormir. Come en la cama cuando llega. La papilla. La pastilla. Vamos, yo como papilla más que pastilla. Está muy bien. Claro. Papilla de zapallo con... Rica. Sí. Bueno, recordamos que estamos transmitiendo por Facebook Live, por supuesto. Recordamos que este sábado, en el Club Cervecero Los Hornillos, toca Martes Marciano, ¿eh? Los Martes Marciano, por favor. El bandón de Leo. De Leo y el amigo Ale. Toca Ale el bajo ahí. Sí. Ale, capaz lo tienen, ese que toca el bajo en la banda que toca en la Feria de las Rosas. No, pero sábados. También tiene un bandón llamado el de Bob Marley Day. Sí, tremendo. Un sonido tremendo, espectacular. Tremendo. Sí. Bueno, eso va a suceder el día... Sábado. Tengo el tema que me pidió. Mándelo, Moni, mándelo para entrar en tema. En clímax. A ver. Vamos. A ver qué eligió el doctor. Somos el encuentro clandestino. Si charramos todo oído. Y en el beso todo piel. Somos un café y un cenicero en el bar que ya sabemos. Y a la misma hora que ayer. Bueno, quizás recuerden este tema. Gracias, Lucho. De nada. Estoy emocionado. Me deprimí en dos minutos. Suélteme la mano igual. Amor pirata de Paz Martínez. ¿Lo puedo abrazar? Ya me estaba abrazando. Ah, bueno. Un amor de fugitivo. Escuche. Sin que sepa tu marido. Pásame la 22. No. Sin que sepa tu marido. No Nosotros somos un amor pirata. Ah, bueno, clásico, clásico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de piratas y el amor. Claro. Ah. ¿Viste? Algo que se llamó matelotaje. Claro. ¿Usted no sabía eso? No, no. Lo del mate sí, lo otro no. El lotaje no. El lotaje te lo debo. Bueno, en el mundo predominantemente masculino de la piratería, claro, en los siglos XVII y XVIII, no de Paz Martínez. No, no. Ah, que capaz anterior. Que tenga esa edad de Paz Martínez, pero fue, no. Fue anterior. Claro. Los marineros establecían, ante la ausencia de mujeres, fuertes lazos con sus camaradas, que se convertían en su familia cuando se hallaban a miles de kilómetros de casa. Olvídate. Claro. A veces estas relaciones se transformaban en algo más serio mediante la práctica de lo que se llamó matelotaje. Mirá vos. Del francés matelot, o marinero. Mirá cómo pronuncia. Matelot. ¿Cómo anda? Oui, habrá tenido francés en la escuela. Che. Anduvo en un barco pirata. Sí. Un tipo, el matelotaje era un tipo de contrato que unía a dos hombres en un compromiso de cuidar el uno del otro en caso de herida o enfermedad. Ahí va. Bueno. Así como la obligación de repartirse de forma justa los botines. Ajá, ¿eh? Claro, un botín para cada claro, uno. Claro, el derecho para mí y el izquierdo para vos. Claro. En el caso de que jugaran al fútbol, por supuesto. Mm. Si bien en principio este acuerdo no tenía implicaciones de carácter amoroso necesariamente, la abundancia de relaciones homosexuales a bordo acabaron por convertirlo en una especie de unión legal, al menos en el contexto de la piratería. Después del matrimonio igualitario, mirá cuánto hace que está. Pero, ahí vamos. Están adelantados esta gente, ojo. De este modo podían dejar en herencia sus bienes al compañero en caso de defunción. Bueno. Te dejo todo este botín. Claro, y te daba los dos. Los dos fulminos. Bueno. Aunque desconocidas en tierra estas relaciones, este contrato... Era por agua. Este tipo de relaciones no eran extraños como alternativa en un ambiente en el que las mujeres estaban totalmente excluidas. Claro. Dado que la mayoría de códigos de piratería les impedían subir a bordo para evitar disputas entre la tripulación. Imagínense lo amotinados a cada rato andarían los piratas. Bueno, así el matelotaje se convirtió en la cobertura legal de muchas parejas, de hecho... que compartían aventuras y penurias en sus correrías por mar y tierra. Imagínate. Como en la antigua Grecia, sí. Estas asociaciones solían ser algo desiguales, con un marinero veterano tomando como amante a un grumete a quien enseñaba el oficio a cambio de ciertos favores. Son muy conocidas las anécdotas de Sócrates en los diálogos de Platón con muchachos, ¿no? Con muchachos, sí. Pero eran prácticas totalmente comunes y corrientes. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Al margen de sus connotaciones homoeróticas, el matelotaje no era un simple acuerdo de palabra entre las partes, sino que como gran parte de la vida pirata estaba estrictamente regulado y debía seguir los parámetros acordados por toda la tripulación. Claro, no te puedes casar con todos. Claro. No. Y menos con el capitán del barco. Claro, no, escuchame. En esencia, se trataba de un contrato vinculante entre las partes, en el que se comprometían a luchar juntos en la misma nave y a compartir... la riqueza y a veces, bueno, las esposas o incluso esclavas. Se compartían todo. Eran comunistas. Claro, bien comunistas. Entre dos, pero comunistas. Bueno. Además, en el caso de las relaciones basadas en el aprendizaje del oficio, la parte más inexperta asumía casi todas las cargas. Y solo recibía una pequeña parte de los beneficios. Claro. Bueno, ahí los pobres salían medio... Hay que ver qué tipo de beneficios. El famoso derecho de piso arrancó. Sí, escúcheme. Bueno, aún así, el matelotaje no dejaba de ser un acuerdo ilegal entre criminales a los ojos de la ley, por supuesto, española, si era pirata, inglesa. Mucha ley no tenía. Era un acuerdo tácito, ¿no? Claro. Sería. Obviamente, ¿no? Los piratas están fuera de la ley. Claro. Como el Paz Martínez. Por lo que solo era reconocido los puertos controlados por los piratas y a bordo de sus naves. Sí. Además, su duración nunca se fijaba más allá de los 3 años. Claro. Me gusta eso. Escúchame, estamos 3 años. Vemos qué pasa. Probemos. Si nos gusta, lo renovamos. Claro. Sí. Claro, bueno eso. ¿Eh? Sí, la verdad. Habría que aplicar un poco. Sí. En la mayoría de los casos, una de las partes podía romper el acuerdo en cualquier momento, ¿eh? Listo. Dice. Me voy con otro. Dice, ya, chao. No te elijo más, elijo aquel que tiene otro botín. Tiene más barba. Pero... tiene un botín más grande. Tiene botines más caros. Y no tiene la pata de palo como vos. Claro. Tiene los dos ojos. Y llévate el oro que no para de contar. No lo mordió ningún tiburón a ese. Bueno, así sucedió en 1645, cuando el nuevo gobernador de la isla Tortuga conocida. Trajo a 1500 prostitutas de Francia para acabar con la abundancia de relaciones homosexuales en la isla, que en esa época, por pobre supuesto, eran vistas como pobre chicas. Algo, fuera de gusto, digamos, ¿no? ocasión que muchos aprovecharon para abandonar a sus matelots y casarse con una de estas mujeres. Rápido. Como nota de color le traje que la isla... Se casaba, Andrés. Los piratas también creían en el amor. Porque, o sea, puede ser un pirata, pero un tipo enamorado. Pero no estaba fuera de la como ley, el Paz no Martínez. No, no, en el agua se podía todo, Andrés. Ah, pero ahí la isla de la tortuga. La famosa piragua. La piragua. Sin embargo, todo lo bueno se acaba. Y a fines del siglo XVII... Mirá. Puertos como los de Jamaica o Tortuga fueron cerrados a los piratas. Está muy bien. Bien por los jamaiquinos y los tortuguenses. Claro. En alta mar, el matelotaje todavía habría de sobrevivir unos años más. Claro. Pero el fin de la edad dorada de la piratería a principios del siglo XVIII acabó con todas sus costumbres e instituciones. No sería hasta casi 300 años después que el matrimonio gay fue finalmente legalizado en Dinamarca. Mirá. Y se celebró, escuchen, la primera ceremonia de unión civil de la historia. Mirá vos. Y yo traje el dato. El 7 de junio de 1989 se publicó un documento histórico en Dinamarca. Mirá. La firma de la reina Margarita II. Ahora sí, sí, lo firma la reina. Selló una ley pionera aprobada por los parlamentarios daneses. El país europeo pasaba a ser el primero del mundo en reconocer oficialmente la unión civil entre parejas del mismo sexo. Muy bien. Mirá, en esa época en Argentina creo que recién se podría la persona divorciar. En el 89 salió como un permiso para que vos te puedas divorciar, porque antes no te podías divorciar, si uno de los dos no quería. Claro, bueno, por el peso de la iglesia. Sí, sí, bueno, sí. Mire, traje los nombres de los dos daneses que fueron los primeros en casarse. Axel y Eichel Axhill. Bueno, qué grande. Mire, Axel, ellos fueron los primeros que se casaron en 1989, el 1 de octubre. Hasta el final de ese año, en Catamarca, no, perdón, en Dinamarca. ¿Cómo? Sí, cualquier cosa. En Dinamarca. Sí, al lado. Y termina igual. Al lado de Dinamarca está Catamarca. Ya, no es un pueblo. Andá a Catamarca, ahora hace un frío como Dinamarca. Claro, a London. A London. Bueno, escuchen, hasta el final de ese año, 1989, 270 hombres que no eran catamarqueños, eran daneses, claro, gays, y 70 mujeres lesbianas registraron sus uniones civiles en Dinamarca. Mirá vos. O sea, después del puntapié iniciado mirá por qué bien, Dinamarca. Axel y Eichel. Bueno. Así que bueno. Hoy pasaba marcaron un precedente que, bueno. De amor. Todavía sigue habiendo países que no está permitido el casamiento igualitario. En Argentina llegó hace poquito. Sí. 2010, 2012, no me acuerdo bien la fecha. Así que bueno, bien por los dinamarqueses. Bien por los piratas. Bien por los piratas. Paz Martínez, que fue un precursor. En busca de un botín preciado, se casaron también. Claro. Así parece, Lucho. Y otras cosas. Sí, sí, sí. Y los botines, que eran importantes. Los botines, sí. Sí, los fulbos. Pensé que eran fulbos. Bien por el matelota. Ahí empezó el famoso fulbito en la arena, en la playa. Claro, ahí arrancó. Claro. Y con los ataques tiburones, sí, todos juntos. Sí, sí. Un botín solo jugando. Bueno, señor, ¿qué le parece? Esto le va a gustar a usted, doctor. A ver. Sí, el 9 de agosto de 1995, la banda Kiss. Ah, muy bien. Tiene una foto con la cara pintada. Sí. Sí. El torso también. El torso. Realizó una presentación en forma Unplugged en los Sony Studios de New York. Discaso que grabaron el Unplugged. Todo que los fanáticos consideraron un concierto histórico. Paul Stanley, que no es el de las herramientas. No, no, ni del termo. Y Gene Simmons, que no es el de los colchones. Invitaron a los miembros anteriores, Peter Criss y Axel Fresley, a participar de este evento. La reacción de los fans a Criss y a Fresley fue tan positiva que en el 96 la banda original se reunió con todos los cuatro miembros originales juntos por primera vez desde 1980. El álbum resultante de dicho concierto, llamado Kiss Unplugged, fue vendido disco de oro el 18 de octubre del 96, cuando vendió unas 500.000 copias. Bueno, hay un numerito. Así una de esas es mía. Bueno, mirá, así que a todos cara pintada, vamos a escuchar un temita X. But late at night, I still hear you call my name. Inicio de espacio publicitario. Alma tras la sierra. En Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma tras la sierra. Desde tiempos muy lejanos, el ser humano usó las plantas con fines curativos. Las plantas medicinales son un tesoro que nos brinda la naturaleza para vivir en armonía. Desde Sabia del Monte buscamos recuperar la sabiduría que ellas contienen para sanar. Por eso elaboramos cremas, pomadas, jabones y shampoos, formulados con ingredientes naturales y principios activos de hierbas medicinales. Pensados para la vida moderna. Nuestros productos son conscientemente creados para la prevención, curación o alivio de una gran variedad de síntomas y enfermedades, cuidando al mismo tiempo el medio ambiente y la salud de las personas. Proba nuestra línea medicinal de pomadas analgésicas para afecciones cutáneas o para hemorroides y nuestra línea cosmética de cremas anti-age, corporales o contorno de ojos. Descubrí el producto que mejor se adapte a tu necesidad en nuestro Instagram o Facebook. Sabia del Monte. ¡Oye! Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? ¡Hagamos un asado! Esperan el Super Los Chinos con la mejor carne. Y recordá, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado que viene a hacer lo mismo. ¡Hagamos un asado! Estás escuchando Esa te la debo, un programa un programa. Bueno, tengo una silla que parece que me la regalaron para el Día de los Inocentes porque me voy cayendo para adelante. Es una trampa mortal. Eso es para que usted ejercite un poco la cintura. Sí, tengo que hacer cada vez movimientos hacia atrás. Pélvicos. Tipo, claro, movimientos sexuales. Pélvicos. Bueno, León se preocupó porque dice, no llegué a escuchar todo. Solo dijeron León. ¿Todo bien? ¿Sí? ¡León! ¡León! ¡León! ¡Hola, León! ¡Hola, León! Sí, está todo bien, León. Está, sí. Te mencionamos, León. Bueno, mire, ponga a transmitir. Recordamos que estamos transmitiendo... Ahí estamos. Uno. Tres segundos. Tres. Por Facebook Live, ¿sí? Dos. Listo. Tres. Estamos celebrando la vuelta a Andrés Kessler, claro, entre los vivos. Sí, sí. No estamos aquí. Los vivos en términos generales. Lo que pasa es que me atacó el bicharraco. ¡Apa! ¿Eh? El tiburón. El tiburón. El tiburón Covet 19. Así que te... La gama... ¿Cómo es? Porque ahora hay como 14. Omicron. Omicron. Megatron. No, Omicron. Optimus Prime. No, no. Estuvo complicado los primeros tres días. Nosotros habíamos dicho necesitaba que... Necesitaba un cuerpo nuevo. Porque... Claro. Habíamos dicho que usted tuvo una lesión muscular. Sí, los escuché, a los que me difamaron. No queríamos... ¿Cómo vamos a difamarlo? No, sí. No queríamos. En realidad, bueno, estuvimos aislados en una burbuja cósmica. Bien. Ahí, durante el tiempo que... Yo pasaba por su casa y veía toda esa cúpula ahí que claro. Estaba... Yo cuando pasaba por su casa me cruzaba de vereda, por claro. La duda. Sí, sí, tenían que cuidar con la sequía ustedes. Sí, por se tropieza mucho. Y me voy veces. Para adentro, imagínense. Claro. Bueno, señor, han llegado los sobres membretados. ¡Por fin! Por vino Andrés y vinieron los sobres membretados. Lo voy a abrir porque es Andrés viene con fritas. Claro. El título de esta nota es... Muy... Bueno, preste mucha atención y sí. Esto le recomendamos a los borregos, a los niños sí. Y a los no tan niños que presten atención. Bueno. Un hombre chino de 27 años no consigue trabajo porque parece un niño. Entonces... Claro. ¡Qué mala suerte! Ahora se entiende todo, por eso claro. No conseguimos empleo nosotros. Claro, ¿sí? Ese por eso. Porque parecemos unos niños. Claro, ¿eh? Unos niños. Así que no se preocupe usted por su apariencia. Claro. Yo pensé que no estaba calificado para el puesto. Bueno, pero claro. Quiero trabajar, en algún momento quiero trabajar. Pero si usted aparenta ser un borrego... Me voy a dejar la barba. No lo van a tomar, porque van a pensar que usted está abusando. Sí. No está permitido el trabajo infantil. Claro, claro. Bueno, si ves la foto del niño, este parece Temujín cuando tenía 9 años. Claro. Decir que Mao Shen parece un poco joven para su edad, que sería quedarse muy corto. No. Sí. Tiene 27 años, pero todo el mundo está de acuerdo que no parece tener más de 10. Está complicado el muñeco este. Esto es para una película. Claro, sí. No. Igual estoy viendo la foto, yo trabajo no le doy. No, bueno. Yo no le doy, no. Te mete en un lío. Le da un cono de pochón. Sí, nada, vaya. Andá por ahí. Y aunque algunos lo consideran una bendición, claro, por la corta edad. Sí. La Bendy. Ahí vino la Bendy a buscar la trabajo. Bendy, a buscar laburo, tomate el palenque. Tengo 27. Bueno, el joven de Dugan, China, y no podía hacer otro lado. Afirma que es una maldición. Que... Claro, el tipo está hace como 15 años buscando laburo. Después cuando tenga 80 años lo va a agradecer. Sí, va a aparecer sí. Un pibe de 40. Bueno, pero si no trabaja no va a llegar. Claro, va a ser corta la bolsa. Claro, no, necesita trabajar para llegar. Quiere comer, mirá cómo está la ropita toda andrajosa. Claro, afirma que es una maldición porque le impide conseguir el trabajo. Y puede trabajar en el cine como niño. O un... Eso se encuentra un trabajo claro, rápido. Claro, claro. Como hacía... ¿Se acuerda? Borromeo, vení para acá. Claro, no, Borromeo no. Me acuerdo, por ejemplo, la familia los Blanco y Negro. Ah, Willis y Arnold. Claro. Ah, falleció hace poco el muchacho. ¿Ah, sí? Sí. Dice que estaba, él era el que estaba dentro de Alf. Claro. Una vida corta tenía, dicen. Bueno. Muy abogado. Bueno, la mayoría de los empleados no creen que tenga y esa. Y no, no tiene. Tiene que ver la foto. Va con el documento, por lo menos pedí trabajo. Claro, pero puede estar falsificado. No, el documento es fácil. O sea, vos ves el documento, pero aparece el muñeco este y... Aparte se parecen todos en ese pueblo. Sí, sí. Claro. En China, imagínate. Imagínate en China. Claro. No. La mayoría de los empleadores no creen que tenga 27 años. Nadie cree más que el empleador. Y lo que lo hacen de sí, dice que no quieren que las autoridades realicen una inspección y lo acusen de trabajo infantil. Claro, claro, claro, imagínate. Es un peligro. Por su aspecto juvenil. Mao Zedong se convirtió en una sensación de la noche a la mañana en China. No es para menos. Después de que un video grabado en las calles de Dugang se hiciera viral en Douyin, TikTok. Claro, ¿sí? TikTok. En el que el joven revelaba su edad y se quejaba de no poder encontrar trabajo para mantener a su padre. Bueno, pobre, ¿viste? Estaba complicado, ¿viste? Claro. Vieron en la red el tipo y le regalaron un peluche. que se estaba recuperando un derrame cerebral, pobre chabón. No. Jim buscó trabajo en fábricas locales. Se están riendo. Con un grupo de amigos, pero mientras ellos encontraron empleo rápidamente, él no tuvo tanta suerte. Claro. Yo le daría trabajo en esa tela de oro. Yo y Valero vas a hacer. Claro. Le regalaron una pelota. La historia de Shen tocó el corazón de millones de personas en toda China. Pará, a mí y también hay que me tocar lo el corazón. A mí también me lo tocó. ¿Sí? A mí también me lo tocó. Y hasta ahí llega el tipo. Sí, sí. Porque sí. Medio usted no sabe ni dónde tiene el corazón, no, señor. Acá me toqué el lado derecho, ¿no? Claro, el lado derecho. No, ese es el hígado. Dale. Bueno, muchas de las cuales acusaron a los empleados de no darle oportunidad por su social aspecto juvenil. Por suerte, tras hacerse famoso en internet, porque claro, acá está la sí, cuestión. Ahora se sabe que es un nombre yo por eso claro tengo TikTok. Sí, sí, el yo cuando le parece muy joven usted. Yo cuando no consiga trabajo voy a TikTok y pido está clemencia. Claro. Muchos empresarios le tendieron la mano y le ofrecieron, ¿viste?, el famoso peluche. No, un trabajo, señor. Así que otro video publicado por Douyin hace un par de días reveló que Mao aceptó una de las ofertas de trabajo que recibió. ¿Mao Zedong? Sí, y espera ganar lo suficiente para ayudar a su padre, bueno, a recuperarse. Bien, ojalá que lo pueda. Una vez superada esta cuesta, espera encontrar una novia y formar... ¡No, no! No, es un trucho. Vamos de a poco. Es un trucho. Y formar una familia, señor. Claro, quiere lo mismo. Parece no está... No está, a ver, sigo la nota. La novia tiene que ser bastante pedófila. No, no, no, 13 no años la novia. La novia, no, no. No lo permitamos. En China, ojo. Están repitiendo todo. Me pone nervioso esto. Voy a tomar un traguito de agua. La cosa es... Che, lo perdimos a Lucho acá. Bueno. Sacale la cara al chinito porque ve la cara del chinito. No, no. Y encima aparece... Perdón, pues. Bueno, consiguió empleo. ¿Consiguió o no consiguió? Sí. La calecita trabaja adentro de Alfa. Está repasando Alfa. Ay, Dios mío. Bueno. Se nos fue de la mano la nota, pero... Sale Alf 2. No, es muy seria. No, es muy seria, es pobre muchacho. Tener un aspecto juvenil, señor. Sí, en Manchín me pasó mucho tiempo. Iguales. Hasta sí que cumplí 40 ya empezaron a decirme que bueno. Que no podían tomar. Bueno, señor... A mí dice que parezco de 50. No dice claro más nada de Mao. No, no, Mao está tratando de conseguir su novia. Y que lo publique en las redes. En las redes se consigue todo. Si yo trabajo va a conseguir novia. Por TikTok. ¿Por qué no? TikTok. Por bueno, TikTok se consigue todo, sí, señor. Si usted no tiene trabajo... ¿Y novia? TikTok. Sí, bueno, sí. Puede formar una familia después. Sí. Puede ser que su novia le dé trabajo también. Sí, sí, sí, es pirata, no, porque claro, puede hacer un contrato como al estilo pirata. De 3 años. A cuidar los jardines infantes. Claro. Puede trabajar está de nano. Buscando novia, no sé. De nano en un jardín. Claro. ¿Vio que usted está en las estatuas sí vivientes? Sí. Bueno, pone un enano viviente, bueno, por ejemplo. Talla baja, se dice. Exactamente, exactamente. Bueno, así pobre que, Mao, no, bueno, pero reímos, pero bueno, es tiene una un final causa feliz, señor. Tiene un final feliz. Trabajo, bueno, y, bien. Bueno, ahora está en otra búsqueda. Bueno, bien las aplicaciones ahí que... Sí, esa es la parte buena de las redes, ¿no? Sí. Que solucionan cualquier tema. Una de las dos. En este caso, bueno, fue sí favorecido. Claro. Y bueno. Che, muy buena la nota. Bueno, excelente. Hace bastante que no me reía así. Por eso yo no tengo TikTok, para no conseguir trabajo. Me ha tocado el corazón, Mao. Sí, pero sí, ahora me tocó bien en plan. Pero bueno, gracias Andrés por la nota. Nos reímos un poco porque nos causó gracia la cara. Bueno, es que realmente es, si usted lo ve, no le da más de 12 años. Yo nunca vi una cosa en mi vida así. Repito, es como el caso de Benjamin Button. Claro, un poroto. Sí. Bueno, gracias Andrés. Muy, muy interesante lo que trajo. La verdad lo felicito. Bueno, bueno, gracias ahí por los sobres que nos llegan. Sí, sí. Vamos a hacer un paréntesis musical. Me gusta esto. Un 8 de agosto de la historia del rock and roll. Bueno. Del 61 nace The Edge. Dave Hubble Evans, guitarrista de U2, en Barking, Essex, Inglaterra. ¿Cómo Inglaterra, Andrés? ¿No es irlandés? Bueno, pero The Edge nació en Essex. Claro, vos no debes ser irlandés. Claro. Y los otros dos. Claro, acá tiene esa información. No, deberíamos no, chequearlo. Bien. Pero es verdad, chequémelo, es Andrés, una por banda favor. Irlandesa. Claro, güey, pero sí. Puede haber nacido, como conocemos muchos orientales, por ejemplo, claro. Que no es este muchacho que de no China, claro. Que viven acá, nacieron y claro, claro. Esas cosas pasan. Sí, usted sí, se piensa sí, que. Y de un país vecino. No, no, está bien, está bien. Usted se está indignado porque es inglés. No, claro. Usted no la escucha más. Y vive en Los Hornillos. Claro, pero bueno, usted es de Rosario, por ejemplo, y vive en Los Hornillos. Bueno, está bien. Escúcheme. Está bien. No tengo ninguna banda así famosa, pero bueno. Bueno, pero puede llegar. Puede tener puede cuando supere ese aspecto juvenil que tiene. Claro. Es por TikTok. TikTok. Me voy a bajar esa aplicación. Claro. Bueno, por el momento el tiki-taka está muy bien. Tiki-taka. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Spanish Eyes. Opa. Ojos españoles de la banda U2. Muy bien, ahí pasaba YouTube, ¿verdad? Ojos españoles. ¿Qué más? Bueno, muy bien, ¿eh? Estamos finalizando ya el programa de sí. Ese te le debo número 104. Se quiere ir, tipo, sí, ya. No, no, ¿qué no, llegó? Empezó el programa y dijo, ¿cuándo termina? Sí, sí, mirá, te está señalando que no está haciendo la tarea también. Ahí ya estamos. Sabemos que quiebra al 104. Sí. Ajá, ahí aguanta. 104 y medio puedo llegar. Ah, bueno. ¿Tenemos mensajillos? No. No, ya, no, ya estamos. Mire, justo. Justo, mirá. Le dije, ¿vio? Buenas noches, voto por Ciro Astros. Ciro Astros. El tema Astros. Posoro Astros. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo ahí a Mayra. Ahí que llegó ahí a lo último, la con lo justo, con lo justo, Mike. Y no, siempre para. Y nuestra amiga Anto dice: ¡Hola, hola! Estamos esperando ahí que sigue. Yo voto por el indio. Bueno, ¿sí, no? ¿Usted? Anto. Ah, Anto. Anto por el indio. Mayra. Por Ciro. Por los piojos sería. Por los perros. O por Zoro Astro. Sí. Bueno, todavía tienen unos minutejos. Sí. Zoroastro era como una especie de a ver. Profeta para los persas, justamente. No sé si Mayra lo puso por eso o simplemente fue casualidad, digamos. Le comento. ¿Si usted lo dice? Usted sabe que Ciro se pone Ciro por... por el gran Ciro. El Ciro. Bueno, ¿Estamos terminando? Sí, estamos terminando. Recordemos que entonces el sorteo es de una pinta. Por un lado. Una pinta del Club Cervecero Los Hornillos. Ojalá me la gane. Y espectáculo el sábado. Este sábado, exactamente. A las 10 de la noche, los martes marcianos, ¿sí? Toca nuestro amigo Leo, nuestro amigo Ale. Una noche va a ser espectacular. Y aparentemente el clima va a ir mejorando, subiendo un poquito la temperatura, así no se escarcha. 25 grados para el sábado. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Vale. 25 grados para el sábado. Sí, obviamente era tarde, a la noche no va a ser 25. Va a estar hermoso entonces. Sí, sí, bueno, bien, monstruo. Bien para tomarse una pinta bien fresquita. Qué rico. Eso lo vamos a sortear y también vamos a sortear dos sahumerios en rama. Muy bien. De nuestros amigos Mati, y Delphi. Así es. Que tienen su puesto en el club cualquier cosa. Sí, está en bien. La Plaza de las Rosas. Ahí está. En cualquier momento venden. Sí, ahí, venden ahí. La rama, todo. En la Plaza de las Rosas, al lado del puesto de Sabia de Monte, que es otra auspiciante, claro. Así que bueno, ahí esos van a ser los dos sorteos que tenemos. Perfecto. Tenemos muchos mensajes, pero le pedimos son perdón. De localidades donde no pueden retirarlo el premio. Sí, así que... hay muchos mensajes de Wuhan y de lugares lejanos. Agradecemos a todos ahí por tomarse un poquito, por escribirnos, por motivarnos. De Wuhan. Bueno, así que solamente vamos a sortear por la gente de... De acá. De Trasla. De Trasla, que pueda disfrutar de los premios. Exactamente. Disculpen todos los demás, ¿eh? Sí. Si quieren, si van a venir, bueno... Claro, si no díganos que van a venir en el mensaje y nosotros le guardamos la pinta y los sahumerios. Exactamente. Bueno, entonces vamos a decir un número. Primero vamos a ver cómo salió la votación. Claro. Para ver, usted no va a votar. No, no. Si quiere ir el tipo... No, le agarró hambre. Discúlpeme, quiero sortear... Tiene que tomar la sopita, no sé qué le pasa. Discúlpeme, quiero sortear los sahumerios y la pinta. Dale. Y después hacemos lo de. Tenemos tiempo para hacer la votación de los. Se puso mirá. Bueno. Me cambia el formato. Entonces vamos. Bueno, ¿qué sorteamos primero, la pinta o los sahumerios? Lo que usted diga, no quiero que se enoje. ¿Usted qué dice? La pinta. Bueno, la pinta. Vamos con la pinta, lo de menos. Un número del 1 al 8, Moni. 3. León se ganó la pinta, ¿eh? Se la tiene merecida porque vamos, todos los martes manda mensaje, León. El martes te espera, León, te esperamos el sábado para ver los martes y vas ahí a la Marcianos. Barra y le decís, Fede, me gané la pinta en el programa, esa te la debo. Ahí está. Y si no llegas a tomar alcohol, me la convidás a mí que voy a estar al lado tuyo. Va a estar esperando que usted la rechace, León. Claro. Le va suspirándole en la oreja. Claro. Le la espina más o menos. Bueno, ahora vamos por las dos ramas de sahumerio de Mati y Delphi. Ojalá ¿sí? me la gane. Del 1 al 8. 6. Paula. Oh, otra vez. Bueno, la India va a ser su casa, Andrés. Sí, sí. No se lo pueden entrar a la casa de Andrés después de. Qué suerte con los sahumerios. Está enmantada con los sahumerios nuestra amiga Paula. Al casino. Hay que llevarla y que nos tire la lotería, la cabeza, algo de eso. Una a las 5, una a las 10, vespertina, la uruguaya. Claro. Toda la lotería, toda alguna, alguna. Claro, un numerito ahí. Bueno, sigue habiendo tantas loterías tipo vespertina. Cada vez hay más, señor. Cada vez hay más. Sí. Hay lotería de Tanzania. Usted puede jugar. Por ejemplo, por internet puedes jugar a la lotería de Europa. Sí. Yo juego a la de China siempre. Ajá. A la de Shanghái. Sí, nosotros estamos a Shanghái y a Wuhan. A la cabeza, ¿no? Siempre a la cabeza. Sí. Muy bien. ¿Y ganaron algo? No, todavía no. Nos mandaron la foto del chino. A ver si le conseguimos el laburo. Bueno, señor. Bueno, gracias. Ahí nos está llegando un mensaje también de nuestro amigo León que nos dice, bueno, pasarnos un tema de Kaya para la Pachamama con mayúscula. Bueno, le mandamos un gran abrazo al ganador de la pinta, nuestro amigo León. Bueno. Lo vamos a dejar para el próximo programa porque tenemos cargadito. Ahí tenemos... ¿Qué cosa quiere pasar? Ah, un temita. No, de ninguna manera, ya está todo cubierto. ¿Está todo cubierto, Andrés? Todo cubierto. Bueno, están ahí todos los cupos cubiertos. Pongámoslos al final. Bueno, lo dejamos ahí para el próximo programa. Para el próximo programa. Bueno, escúcheme una cosita. Ahora sí, vamos a ver la votación de los temitas. Sí, ¿usted por qué va a esgrimir su voto, señor? La verdad, quiero escucharlos ustedes primero. Dale. Yo, el Indio Solari. Muy bien. Yo también voy a votar a los fundamentalistas. Moni, ¿usted va a votar? Yo votaría al Indio Solari si esto fuera el Indio Solari. Va a ser una, a lo Cobo, Moni. Claro. Sí, sí, sí. Ah. Está haciendo un rodeo. Pero ya ese es usted, señor. No positivo, un no positivo. Pero los fundamentalistas del aire acondicionado, sí, la verdad, no me gustan como el Indio. Claro. Prefiero los Piojos. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos los Piojos. Gran banda los Piojos. Gran banda los Piojos. ¿Qué banda los Piojos? Terrible. Bueno, yo la verdad que es, no tiene sentido que vote. Sí, vote, porque es fundamental su voto. Bueno, voy a votar. Usted piensa a Link, en las generaciones que vienen. Claro. Sí, claro. Cuando digan, pobres, ¿qué pobrecitas votó? ¿Qué votó Lucho en ese programa? ¿Qué votó? Pobrecitas las generaciones futuras. Bueno, el Indio entonces sacó, voté por el Indio, ¿eh? Bueno. Sacó 8 votos contra 4 de los Piojos. Bueno, ¿eh? Bien. Así que bueno, el doble le sacó. Bueno, pero podemos poner, si quieren, los dos temas. ¿Los dos temitas? ¿A la final? Sí. Bueno yo les cuento porque también vine a raíz de esto. Sí. Salía un discazo de los Piojos en su momento. Justamente un 8 de agosto. Epa. ¿Sí? Bien. Así que vamos a escuchar un tema que es de ese disco. Bien. ¿Sí? Que se llama Chau tu Chat. Chau tu Chat, el primer disco. El primer disco. Discazo. Tan solo. La versión. Bueno, una versión. Y después uno que nos pidieron los oyentes, ¿cómo es Moni? ¿Cómo es Lucho? Encuentro con un ángel amateur. Ahí está. Es una de las últimas canciones. Una de las últimas canciones. El que escucha un poco la letra de este tema habla de una pequeña despedida del Indio. De a poquito, bueno, sabes, igual que nosotros no vamos, ahora sí vamos a cumplir. Dale, ese, a ver, doctor. Nos vamos. Diga, bueno, al fin. Dale. Al fin nos vamos. ¿Nos vamos o no nos vamos? Como ustedes quieren, ¿quieren hacer un programa más largo? No, vámonos. Bueno, no vamos. Bueno, entonces, mire usted, le mando un mensaje. Gonzalo Fernández, saludos, Tati querido. Bueno, Gonzalo, gracias, saludo, Gonzalo, gracias ahí por estar presente, che. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene, entonces. Buena semana para todos y todas. Vamos. Así vamos. Empiezo por el final. Terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás. No sabes. We'll be right back. no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. ¿Estás escuchando? Esa te la debo. ¿Vos estás seguro de que querés escuchar esto?